juntamos una noche y dijimos, vamos a irnos a un sitio a ver si nos emborrachamos, nos reímos y si fuera posible hacemos canciones, ¿no? Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Desde el mundo hacia Nono. No, hombre, no. Washington DC se llama así porque se fundó después de Cristo. Claro. Desde Nono hacia el mundo. Mola viajar. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Un fiscal ecuatoriano reiteró este martes la solicitud de extradición del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, para que enfrente un proceso judicial. Por el bombardeo contra el campamento de alias Raúl Reyes. Sin embargo, el juez que tiene a su cargo esta investigación y el presidente del Tribunal de Justicia del vecino país aseguran que no han recibido esa petición. El juez del caso Angostura en Sucumbíos, Daniel Méndez, asegura que la fiscalía no ha pedido aún la extradición del actual presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos. Por lo tanto, él tampoco ha hecho ninguna gestión ante la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo a las normas ecuatorianas, el juez que lleva el proceso contra Santos debe entregar el pedido de extradición a la Corte Nacional de Justicia para que determine si es viable o no. Carlos Jiménez, fiscal de Ecuador. Consta de Fojas 3849 el acto administrativo en el cual se le solicita al señor juez que disponga o sugiera al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia inicie el proceso de extradición. La Corte de la Región Ecuatoriana de Sucumbíos tiene una orden de prisión contra Santos. Sobre el presidente electo pesa una orden de prisión por asesinato de un ciudadano ecuatoriano Franklin Zavia, que murió en bombardeo del ejército colombiano contra un campamento de disparos en el territorio ecuatoriano en marzo de 2008. Para entonces Santos era el ministro de Defensa de Colombia. Por su parte, el gobierno colombiano manifestó desconocer la orden de extradición porque no reconocen la jurisdicción del juez. Pasamos justamente a Colombia. El mandatario electo Juan Manuel Santos quedará blindado frente a la justicia de Ecuador una vez que asuma la presidencia de su país este sábado. Así lo afirmó el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, quien solicitó la extradición de Santos por un bombardeo a un campamento de la guerrilla de la FARC en territorio ecuatoriano. Santos asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Seguimos en Colombia, pues el presidente Álvaro Uribe se despidió de sus ciudadanos. En su última locución pidió perdón por los errores que cometió como jefe de Estado y reclamó que los colombianos respalden al gobierno de Juan Manuel Santos, quien asume el mandato el próximo sábado. Cuando en 2002 asumió la presidencia, nadie pensaba que el mandato de Álvaro Uribe daría para tanto. 8 años después, Uribe entrega el poder a Juan Manuel Santos, batiendo varios récords. Es el presidente que durante más tiempo ha gobernado el país y es también el mandatario más popular del último medio siglo. Básicamente porque Uribe cumplió lo que prometió, combatir a muerte a la guerrilla. Durante su mandato las FARC pasaron de 18.000 a 7.000 hombres. Se abatió a Raúl Reyes, su número 2, y se liberaron a los principales rehenes en manos de la insurgencia. Es, sin duda, lo más positivo de su legado. Sin embargo, Uribe creyó que solo él podía derrotar a la guerrilla y tal vez por eso buscó 2 veces la reelección. Ese fue, dicen algunos, su principal error, creerse por encima de las instituciones. El único sentimiento que albergo es un sentimiento de amor a Colombia, el sentimiento con el cual nací, el sentimiento que se agrandó en mi primer hogar, el sentimiento que se me ha vuelto ilimitado en el contacto diario con mis compatriotas. Pero su mandato tiene otros lunares. Muchos de los paramilitares a los que desmovilizó siguen hoy delinquiendo. Y el ejército mató a más de 2.000 civiles y los vistió de guerrilleros para cobrar recompensas. En materia de derechos humanos ha sido nefasto. En su última alocución presidencial, que se prolongó durante más de 15 minutos, el presidente Álvaro Uribe pidió a los colombianos cuidar las semillas que sembró en sus 8 años de gobierno. Además, el mandatario colombiano pidió perdón por los errores cometidos durante su administración. Pido perdón a la nación entera por aquellos errores cometidos y también por lo que no se hubiera podido hacer. Álvaro Uribe se va hoy como un grande con más del 70% de popularidad, pero habrá que ver cómo lo recuerda la historia cuando pase el tiempo y se mire con perspectiva sus 8 años de gobierno. Así no merece ser presidente, pero de nada, menos de un país. No merece ser presidente de un país. No merece. Cobarde, mentiroso, cizañero, maniobrero. Uribe sirve para ser el jefe de una mafia. Para eso sí. Jefe de una mafia. Perfecto. Vito Corleone. Don Vito Corleone se queda corto, pues, ante hombres como Álvaro Uribe, con fuertes conexiones con el paramilitarismo, fuertes conexiones con el paramilitarismo, solo que los gringos lo protegen. Los gringos lo protegen, le tienen un cerco, porque es su peón. Es su peón. Atención, son las 4 de la tarde 36 minutos. Juan Manuel Santos es el nuevo presidente de Colombia. Juan Manuel Santos asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Juan Manuel Santos nació en Bogotá hace 58 años. Pertenece a una de las familias más poderosas del país ligada al periodismo. Es economista y administrador de empresas. Fue ministro de Comercio Exterior, ministro de Hacienda y ministro de Defensa para el presidente Álvaro Uribe. Mis únicos enemigos son la pobreza, el desempleo, la corrupción y, por supuesto, el terrorismo. Me dicen que soy predecible. Sí, yo soy predecible. Pero ustedes saben a dónde voy y que logro objetivos. Ustedes conmigo podrán dormir tranquilos. Por eso yo los invito a ese gran gobierno de unidad nacional. Los invito a que el próximo 30 de mayo votemos por este proyecto del trabajo, de las oportunidades, votemos con alegría, votemos con entusiasmo, todos unidos, como debe ser. Viajero inmóvil. Seguimos viajando. ¿Donarían la mitad de su dinero a iniciativas de caridad? ¿Y si usted fuera la persona más rica del mundo? Eso es lo que han prometido hacer 40 multimillonarios estadounidenses convencidos de que se puede ser rico y generoso a la vez. Bueno, ¿que quién los convenció a que donaran la mitad de su fortuna? Fue nada más ni menos que el magnate Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, después de Carlos Slim, el mexicano. Bill Gates comenzó una iniciativa para que 38 de los hombres más ricos del mundo donaran la mitad de su fortuna. ¡Wow! Se espera que lleguen a reunirse 456 mil millones de euros para obras solidarias gracias a este proyecto filantrópico sin precedentes. Tan grande como su corazón es su cuenta de ahorros y su ingenio. El padre de la computación moderna Bill Gates y el monstruo de las finanzas Warren Buffett al frente de la iniciativa llamada The Giving Pledge. Algo así como la promesa de dar y que enlista a las casi 40 fortunas más grandes del país, un país donde existen 400 cuentas corrientes con más de $1,000 millones. Afirman que la idea entusiasmó a magnates como el fundador de CNN, Ted Turner, y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Casi todos tienen en común ser hombres hechos a sí mismos que crearon sus fortunas prácticamente de la nada, aunque también hay ricos herederos como David Rockefeller. También el padre de la Guerra de las Galaxias, George Lucas, se ha comprometido por escrito a deshacerse de más de la mitad de su fortuna. La iniciativa deja nobleza y también polémica, porque paradójicamente el hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, con dineros cercanos a los 60 mil millones, dijo que en vez de dar, hay que hacer, en la línea de una contribución real. Hubo un choque, una ambulancia y sin dinero no puedo. pensar. Pienso cosas que no dije y sin dinero no puedo pensar. ¿Qué le digo ahora a los chicos? Sin dinero no puedo pensar. Desde el mundo hacia Nono. Pilas grandes, pilas chicas, sin dinero no puedo pensar. Esa radio donde tiene la perilla, los botones, yo sin dinero no puedo pensar. Pensar dónde sobra, dónde falta, sin dinero no puedo pensar. ¿Quién ordena? ¿Quién esconde? Y sin dinero no puedo pensar. Está todo más arriba y yo sin dinero no puedo pensar. Hace frío, es otro día y yo no cambio nunca más. Yo no sirvo para vos, yo no sirvo para el amor. Correspondencia inmóvil @gmail.com. 300 nuevos focos en las últimas 24 horas. La batalla contra el fuego en Rusia se complica. Más muertos en Rusia por la ola de incendios forestales. Ya son 48, según el último recuento oficial. El humo invade la capital, donde el olor a quemado está en el aire e incluso se percibe en varias estaciones de metro. Aquí, a 150 kilómetros al sudeste de Moscú, arde todo el entorno vegetal de la capital. En las últimas 24 horas se declararon más de 400 fuegos en los bosques. Hemos aguantado en casa hasta el último minuto. No nos hemos ido hasta que el fuego se tragó todo el pueblo. No nos hemos podido llevar nada de casa. Había solo un camión de bomberos. ¿Qué podía hacer cuando el fuego ya consumía los árboles? Tenían que haber apagado el fuego cuando empezó. Todo se ha quemado. Los árboles están cayéndose. Se han quemado sus raíces. Para comparar lo que está ocurriendo en Rusia con lo que habitualmente puede suceder en Córdoba, ya son más de 40 las víctimas fatales en los incendios. Hay cerca de 500 focos en la parte europea del país. Se declaró, lógicamente, el estado de emergencia en 7 regiones. Cientos de personas resultaron heridas, miles perdieron sus viviendas y pueblos enteros se vieron reducidos a cenizas. Algunos focos se ubican apenas a 10 kilómetros de Moscú, que se encuentra cubierta de humo. El calor, con temperaturas que rondan los 40 grados, y la sequía dificultan las labores para extinguir los focos. Miles de personas se han quedado sin hogar, como este hombre que pide al gobierno que les ayude, que no se olvide de ellos. Toda mi ropa de abrigo se ha quemado, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto es peor que una guerra. Más de 180.000 agentes de bomberos y 2.000 soldados luchan contra las llamas. Con todo, militares y bomberos han conseguido sofocar casi 300 incendios forestales. Desde que existen mediciones meteorológicas en Rusia, hace 130 años, nunca se habían registrado temperaturas que han llegado a los 40 grados. El presidente ruso Dmitry Medvedev ha aceptado ayuda extranjera para sofocar los incendios ante la escasez de hidroaviones y helicópteros. El fuego en Rusia amenaza con propagarse a una zona irradiada por la explosión de la central nuclear de Chernóbil. Es el temor de las autoridades, que saben que el fuego enviaría a la atmósfera partículas radioactivas ahora sedimentadas en tierra. Mientras, el carbón de turba quemado ahoga Moscú en un humo tóxico. Han colocado una mina bajo el bosque hace 4 años, cuando despidieron a los guardias forestales. Es una queja común. El gobierno de Vladimir Putin despidió a decenas de miles de guardias forestales que dejaron el terreno sin cuidado ni limpieza. El fuego pasa ahora factura. A 500 kilómetros de Moscú está amenazado también el centro de fabricación de armas atómicas de Sarov. Las llamas están a menos de 4 kilómetros. El gobierno ruso dice que ha evacuado todos los materiales explosivos y nucleares. La capital rusa recibe todo el humo de la turba que arde y rodea la ciudad. Las 60.000 hectáreas de turberas en terrenos abandonados se han convertido en una amenaza en llamas. Bolivia continúa generando daños. Las temperaturas en la región de Santa Cruz, al oriente del país, han provocado la muerte de al menos 6 millones de peces, los que aparecieron flotando en las aguas del Río Grande. La gobernación de la provincia declaró alerta naranja frente a estos decesos ocurridos en 300 kilómetros de aguas en la zona tropical del país vecino, contaminando las aguas de todas las localidades cercanas. Este fenómeno se ha denominado catástrofe ambiental, ya que en los últimos 47 años no se había registrado un descenso tan violento en la temperatura en una región que frecuentemente tiene 20 grados Celsius. El gobernador de Santa Cruz señaló que se va a dictar una veda a la pesca y a la caza en los afluentes del Río Grande, Piraí y también Ichilo, para así poder repoblar la fauna del lugar. Sorprendió a los brasileños. Hasta ahora solo había caído en la madrugada, pero este mediodía seguía nevando en Santa Catarina. Desconcierto al por mayor en Brasil, en el sur de Brasil, donde ha nevado en la jornada de hoy. viajero-inmóvil.blogspot.com. Hay que viajar más. Viajar. Me encanta llegar a una ciudad que no conozco. La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Viajero inmóvil. Hoy hace 65 años Hiroshima, una ciudad ubicada en la isla principal de Japón, fue escenario del peor ataque nuclear registrado en la historia. Cerca de 200.000 personas murieron. Unas 140.000 personas perecieron. Miles más morirían en los años posteriores a causa de los efectos de la radiación. Más de 6 décadas después, los sobrevivientes esperan seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó el lugar y desde allí clamó por un mundo sin esta clase de armamento. Los representantes de más de 70 países estuvieron presentes en la emotiva ceremonia en el Memorial de la Paz en Japón, en memoria de las víctimas del ataque nuclear perpetrado sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Estados Unidos envió por primera vez a un representante a la conmemoración del aniversario del ataque realizado por su aviación, en el que murieron por lo menos 140.000 personas. Cada 6 de agosto los humanistas nos movilizamos en todo el mundo para exigir el desarme nuclear inmediato y total, para exigir el retiro de tropas de los territorios invadidos y para exigir al gobierno de Estados Unidos, que es el que tiene más posesión de armas nucleares, que revierta su política armamentista por la cual chantajea a los demás países del mundo. Para evitar que lo sucedido caiga en el olvido, se construyó hace 5 décadas el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. En él se reúnen objetos de recuerdo de los incidentes y narraciones de las experiencias de las víctimas. Los sobrevivientes confían en que la comunidad internacional, liderada por Naciones Unidas y Estados Unidos, alcance un consenso para eliminar de una vez por todas las armas nucleares. Lo que quiero es que se acabe con todas las armas nucleares. Si Estados Unidos tomara la iniciativa a este respecto, creo que otros países estarían de acuerdo y harían lo mismo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que su país debe actuar para eliminar las armas nucleares. Muchos esperan que con su labor, Obama contribuya a que no se repita lo sucedido hace 65 años en Hiroshima. Esta tragedia comenzó el día que el gobierno japonés se negó a rendirse ante Estados Unidos. Las amenazas de un ataque masivo eran constantes, pero nadie imaginaba la fuerza con la que el gobierno estadounidense atacaría a la población de la ciudad de Hiroshima. Era una mañana como cualquier otra, pero la presencia aérea militar comenzó a alertar a las autoridades. Las aeronaves que incursionaban el cielo japonés eran pequeñas. Nadie imaginaba que en ellas venía tanta muerte y destrucción. We try to. desde Nono. Viajero inmóvil. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Una ciudad muy antigua con un problema moderno: el tráfico. En Roma hay un montón de coches, ruido, embotellamientos y polución. Pero esta podría ser la solución. Coches a pedales con choferes especiales. Todos son convictos o exconvictos. Por ejemplo, Stefano está transitando el final de una pena de 7 años de prisión por robo con violencia, pero esta oportunidad ciclista le ofrece un nuevo comienzo. No tengo intención de tener más problemas con la ley, no quiero. El proyecto de rehabilitación de presidiarios del gobierno local entrenó a los conductores para usar los coches y especialmente para tratar a la gente. Los turistas, al menos los consultados por la BBC, aplauden la iniciativa. Hay un montón de cosas para ver en Roma y están desperdigadas por la ciudad. Es una buena forma de llegar de un lugar a otro. Es excelente. Las autoridades escogieron cuidadosamente a los presos para asegurarse de que no causaran problemas. Ellos, por su parte, se afirman al manubrio y pedalean su camino a la libertad. De Nono hacia el mundo. Bueno, noticias internacionales. Una crisis sin precedentes se ha originado en Pakistán debido a que las inundaciones que azotan sobre todo el norte de ese país ya han dejado cerca de 1.500 muertos. La acumulación de agua producto de las lluvias monzónicas también afecta a un total de 13 millones y medio de personas. Miles de ellos, la mayoría pertenecientes a aldeas pobres, quedaron sin casa debido a que sus viviendas colapsaron. Tampoco tienen comida ni de dónde obtener alimentos debido a que los terrenos con siembras quedaron sepultados bajo el barro. Crecen los riesgos de brotes epidémicos e incrementa el número de muertos y damnificados por las lluvias en Pakistán. Mientras miles de personas afectadas esperan ayuda, las autoridades temen que se siga propagando el cólera y la gastroenteritis por la falta de agua potable. El Ministerio de Salud informó que al menos 100.000 pobladores, en su mayoría niños, se han visto afectados por estas enfermedades. Estamos recibiendo alimentos de Peshawar e Islamabad. Nos preocupan las enfermedades, pues ahora inician de nuevo las lluvias y no tenemos ningún tipo de protección. Las autoridades locales dispusieron todos sus recursos para hacer frente a las emergencias. Sin embargo, crece la ola de críticas y demandas por la ausencia de la acción gubernamental. Las fuertes lluvias caen sobre nosotros. El gobierno no nos ayuda. Estamos muy agradecidos con la gente civil que nos está ayudando y regalando arroz cocido y pan. El gobierno no hace nada por nosotros. Las inundaciones en Pakistán hunden la credibilidad del presidente Asif Ali Zardari, mientras el país enfrenta una de las peores catástrofes de su historia, con más de 1.500 víctimas mortales. El máximo mandatario realiza visitas de Estado en Europa. Miembros de grupos islamistas proveen de comida y ayuda a los miles de damnificados. A este ciudadano le gustaría que su gobierno les apoyara y les diera comida, pero afirma que es el partido radical Jamaat-e Islami quien les ayuda y que no dudará en devolverles el favor si algún día lo necesitan. Este militante pregunta si alguien ha visto a algún delegado del gobierno en la zona y dice que no están allí por razones políticas, sino para socorrer a los hermanos musulmanes. Mientras, Estados Unidos ha enviado una ayuda de 10 millones de dólares. El gobierno de Obama intenta incrementar la escasa confianza que su país genera en territorio pakistaní. Las agencias humanitarias de Naciones Unidas iniciaron la distribución de tiendas de campaña y otros materiales para las zonas afectadas, mientras el Programa Mundial de Alimentos ha repartido raciones de comida a 35 mil familias y espera aumentar esa cifra hasta 150 mil en los próximos tres meses. Los servicios pakistaníes de meteorología señalaron que durante las próximas dos semanas se esperan nuevas precipitaciones en la zona. El noroeste de Pakistán está afectado por graves inundaciones. En el sur del país, una ola de violencia cobró la vida de 45 personas. Los disturbios en la ciudad de Karachi fueron desatados por el asesinato de un diputado en una mezquita. El gobierno ha culpado a los talibanes y las fuerzas de seguridad ya han detenido a más de 20 sospechosos. Los participantes en los enfrentamientos destruyeron varias gasolinerías y tiendas y volcaron decenas de coches. Viajero Inmóvil. Nunca estás quieto. El Mercosur celebra su cumbre en la ciudad de San Juan con una intensa actividad y con temas muy importantes en él. Han asistido presidentes de todos los países, miembros asociados. Recordemos que el Mercosur son Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, pero como asociados tiene a Chile, Bolivia, a México como observador y a Venezuela como adherente, pero no pleno todavía porque Paraguay, el Parlamento paraguayo no lo aceptó, esto es desde el 2006. Cada cumbre de estas tiene dos instancias, una es el Consejo del Mercado Común compuesto por ministros y cancilleres y el otro es esta cumbre donde los presidentes de alguna forma ratifican los acuerdos y le ponen, digamos, el gancho a todas las esas discusiones previas. Con la firma de un acuerdo aduanero regional, concluyó la cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur. El tratado elimina el doble cobro del arancel externo común y avanza sobre un mecanismo de distribución de la renta aduanera. Anteriormente, un producto pagaba impuestos al ingresar a uno de los países miembros del bloque y volvía a tributar cuando ingresaba al territorio de otro socio. En realidad me parece que la noticia que los presidentes querían dar, o sea, que querían que fuera la tapa de mañana, es la creación de el Código Aduanero, una medida de las más importantes en 20 años de existencia del bloque comercial. El Código Aduanero son 200 artículos claves para el funcionamiento de esta unión y luego de muchas discusiones, sobre todo después de 6 años de acalorados debates, se llegaron a algunos acuerdos específicos. Los más importantes y los más festejados, claro, es la eliminación del doble arancel. Esto es, cada producto que entra de afuera, ¿sí? De la zona del Mercosur, sí. Por lo general se pagaba dos veces, se tributaba dos veces, cuando entraba a un país y si pasaba a otro, ¿sí? se volvía a tributar, por ejemplo, ingresaba por Argentina, se paga, pasa a Paraguay ese producto, porque Paraguay no tiene puerto, no tiene puerto externo, digamos, al mar, se volvía a pagar. Bueno, ese doble arancel se cobró, se eliminó, se va a eliminar a partir de 2012, va a ser gradual. Okay. Paralelo a eso, se va a redistribuir la renta aduanera, es decir, lo que deja de percibir Paraguay al ingresar ese producto, se lo compensará de alguna forma a través de algún fondo común. Además, los países del Mercosur aprobaron declaraciones acerca del acuífero guaraní. Evo Morales, presidente de Bolivia. Sudamérica, con tantos recursos naturales, con Amazonía inmensa, para mí Sudamérica sigue siendo la esperanza para la humanidad de todo el mundo. Ahora, ¿cómo planificar a mediano, a largo plazo esta esperanza que se da para la humanidad? Eso dependerá de gobiernos, de políticas, de presidentes, de los pueblos que desde acá orientemos con miras hacia el futuro, no solamente pensando en Mercosur, UNASUR, sino pensando la humanidad en su conjunto. Creo que es la nueva responsabilidad que tenemos. El encuentro de mandatarios también analizó la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia y la polémica ley antimigrante de Arizona. Fernando Lugo, presidente de Paraguay. Desde Mercosur estamos confiados que la solución pacífica, plena y duradera de las controversias entre estos gobiernos hermanos es solo una cuestión de tiempo, porque sabemos certeramente que no existen razones en la América del Sur del 2010 que ameriten otros caminos que no sean los de la integración en paz y el respeto del derecho internacional. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, pidió expresamente a los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos que se sienten a dialogar para encontrar la solución a los conflictos. ¿Cómo puedo restablecer la armonía entre Colombia y Venezuela si Chávez y el nuevo presidente no se sientan para conversar? La próxima cumbre será en diciembre en la localidad fronteriza de Foz de Iguazú, fronteriza entre la Argentina y Paraguay. Será la última a la que asista el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Viajero inmóvil. Era una promesa de campaña y recién hoy la cumplió. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el fin del combate en Irak, una guerra en la que han perecido cerca de 100.000 civiles y 4.000 soldados estadounidenses. El mes de julio ha sido el más sangriento en dos años, un dato preocupante a la luz del abandono del grueso de la tropa el próximo 31 de agosto. And I made it clear that by August 31st, el 31 de agosto de 2010 finalizará nuestra misión en Enunciado. Completaremos esta transición a los responsables iraquíes y traeremos nuestros soldados con el honor que se han ganado. Desde el recambio de poder en enero, el número de soldados bajó de 144.000 a 88.000 en mayo y a fines de agosto la cifra cerrará en 50.000. Soldados que cambian las misiones de combate por el apoyo e instrucción de las fuerzas de seguridad iraquíes. Según el presidente, desde entonces las actividades diplomáticas tomarán el lugar de las de combate. A partir de ahora el poder descansará sobre los hombros de estas llamadas Fuerzas de Seguridad Nacional, que sustituyeron al ejército del ex gobernante Saddam Hussein, conformadas por 665.000 efectivos. Han tomado los operativos urbanos, mientras las tropas estadounidenses trabajan más bien en áreas rurales. Y los pobladores de Irak dudan de esta retirada de tropas de ocupación estadounidense de su país, anunciada por Barack Obama a finales de agosto. Espero que el discurso del presidente Obama sea verdadero y puesto en vigor, porque de lo contrario estaremos ante una gran mentira de los políticos estadounidenses. El discurso del presidente de Estados Unidos sobre el retiro de las tropas de Irak, si Dios quiere y esto sucede, alcanzamos nuestra independencia, soberanía y estabilidad. El repliegue se anuncia tras un extenso daño. La ocupación estadounidense deja más de 1 millón de civiles muertos en Irak, según la Universidad Johns Hopkins. Más de 4.000 soldados estadounidenses caídos y gastos militares por más de 700.000 millones de dólares. Los estadounidenses están a la expectativa. Algunos no olvidan que fue una invasión basada en informaciones nunca comprobadas. Creo que no deberíamos haber estado allí en primer lugar. El retiro de las tropas de Irak coincide con el aumento de 30.000 soldados en Afganistán, misión que ya cumple 9 años. Esta política de retiradas a la Casa Blanca de cambiar su atención a Afganistán y reducir el dinero destinado a este conflicto. Y en Irak, tras el anuncio del presidente Obama de retirar las tropas estadounidenses, 5 policías iraquíes murieron al ser atacados por un grupo de hombres armados en un puesto de control de Bagdad. Según las autoridades, los atacantes utilizaron armas con silenciador y desplegaron una bandera del Estado Islámico de Irak. De acuerdo a la administración Obama, el plan de retiro definitivo pone fin a la presencia estadounidense en el año 2011. Viajero Inmóvil. Ecuador renuncia a explotar el 20% de sus reservas petroleras, específicamente las ubicadas en el Parque Natural Yasuní, esto para contribuir a preservar el ecosistema. A cambio, recibirá una compensación económica de los países desarrollados. En Ecuador se firmó un memorando de acuerdo que permitirá a la nación recibir aportes de países desarrollados a cambio de no explotar las reservas petroleras localizadas en el Parque Nacional Yasuní. En el Parque de Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, puede albergar hasta 644 especies de árboles y arbustos en una sola hectárea. El paraíso vegetal refugia 610 tipos de aves y 200 mamíferos. La reserva es el hábitat de los dos últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Ecuador. Representantes de la comunidad guaraní del Yasuní asistieron al acto. Ello es derecho de vivir y paz sin problema. Ese lugar que creo que es para mantener es muy, muy importante. La propuesta implica una contribución de 3.600 millones, equivalentes al 50% de los recursos que percibiría el país en caso de extraer el petróleo de esta zona. Solo para salvar la crisis en Grecia se invirtieron 140 billones de dólares. En Estados Unidos se han empleado 10 trillones en lo que va de la crisis. ¿Por qué no invertir entonces en una apuesta clara por la vida y por el porvenir? Para el gobierno, esta iniciativa es un grano de arena para remediar el medio ambiente, con la confianza de que la solución no llegue a ser irreversible. Desaparecen los insectos, la vida desaparece en el planeta, pero si desaparecería el hombre, el mundo florecería extraordinariamente, se revitalizaría en menos de 5 años. Países como Alemania, Bélgica, Italia, entre otros, se han comprometido ya a contribuir con el proyecto, plasmando así un nuevo modelo de desarrollo y, sobre todo, viviendo en armonía con la naturaleza. El gobierno de Rafael Correa ha anunciado que invertirá lo recaudado en ciencia y tecnología, desarrollo sostenible, combate a la pobreza y cambio de matriz energética. Ecuador es un territorio mágico. Para muestra, el Yasuní. Una de las reservas ecológicas más ricas y diversas del planeta. Es un lugar donde habitan miles de especies animales. Un parque natural con muchos árboles y plantas. Y también el hogar de pueblos ancestrales. Tanta es su riqueza que no solo está sobre la tierra, sino también debajo de ella. En el subsuelo yacen más de 800 millones de barriles de petróleo. Una verdadera mina de oro negro, llamada Ispingo Tambococha Tiputini. ITT. Son casi 7 mil millones de dólares. Eso es mucha plata. Pero los ecuatorianos estamos dispuestos a no tomarla para dejar intacto este paraíso. A cambio, los países que devastaron y depredaron la naturaleza deben reconocer este sacrificio. ¿Cómo es esto? Simple. No explotamos el petróleo que nos sirve para programas de educación y de salud. Y le damos al mundo el oxígeno puro de estos bosques que no se tocarán. Pero los que contaminan con sus grandes industrias y que arrojan todos los días toneladas y toneladas de basura, de humo y de desechos tóxicos, deben compensar al menos con la mitad de lo que dejamos de vender, para que nuestro país pueda continuar con sus programas de desarrollo para la gente, para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. ¿Ves? No es caridad. Es un intercambio justo. Esta es la iniciativa Yasuní ITT que el gobierno promueve. Esta es una iniciativa única que puede cambiar la historia. Pero no con una defensa ingenua de la ecología. Es como si a una familia que vive de la madera le propongan no cortar los árboles. Y el bosque, claro, se queda bonito. Pero ¿quién le va a pagar las cuentas de la luz, del agua, de las medicinas y la comida de sus hijos? ¿Ves? No es solo pasión ambientalista, es también responsabilidad. Y supongamos que alguien le pague por cada árbol que quede en pie y que esta familia no corte. Pero el que le paga le diga dónde, cuándo y en qué gastar. ¿Así? No, gracias. ¿Ves? No es un asunto personal, es defensa de la soberanía. Y como en esta historia, el país también defiende sus intereses. Por eso, al proyecto Yasuní lo impulsaremos, porque nos importa la naturaleza, pero sin renunciar a nuestra dignidad y soberanía, y con responsabilidad social. Yasuní ITT, una iniciativa para cambiar la historia. Secretaría Nacional de Comunicación.